Axel Kicillof le ofreció 350 mil millones de pesos a los intendentes para que le voten el endeudamiento. Aseguró que 250 mil millones del paquete de fondos para los municipios quedará garantizado y se ejecutará antes de junio de 2027 en 5 cuotas fijas. Dijo que su provincia es la más austera. No estamos pidiendo fondos extraordinarios, no estamos tomando deuda para obras faraónicas, no estamos pidiendo nada diferente de lo que pidieron, piden y necesitan las provincias para sostener su funcionamiento y su situación normal. Quiero decir que la provincia de Buenos Aires, y desafío a cualquiera de los que hablan pavadas, la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto público tiene por habitante, por lejos. Somos la provincia más austera. Finaliza hoy la lectura de acusaciones en la causa Cuadernos. Superada esta parte, se abrirá formalmente el capítulo conocido como La Camarita, que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015. Donald Trump reunió a su equipo de seguridad para analizar la situación de Venezuela. En el encuentro se trataron también cuestionamientos internos por un polémico ataque reciente a una narcolancha en el Caribe. Antes, Nicolás Maduro bailó ante una multitud en Caracas y repitió su mensaje en inglés, desmintiendo que haya cedido a los llamados de Estados Unidos para que abandone el país. Se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión. Paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union and the victory forever, victory forever, victory forever. Dos clásicos definirán a los finalistas del Clausura. Racing derrotó 4-2 a Tigre por penales tras empatar 0-0 y se enfrentará a Boca en la Bombonera, mientras que en la otra llave Gimnasia le ganó 2-0 a Barracas y jugará contra Estudiantes en el Bosque. El técnico de la Academia, Gustavo Costas, le prometió a los hinchas que dejarán todo para ganar el campeonato. Nosotros vamos a ir como vamos siempre, vamos a dejar todo. Que el hincha a veces quede tranquilo. El hincha sabe ya. Estos chicos dejan todo. Siempre que fuimos ahí también. Nosotros fuimos a muchos lados de visitantes y salimos a jugar de la misma manera. No es que cambiamos el esquema. Vamos con esa intensidad, esas ganas, esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba. Como es el sueño de todos, poder ganar este campeonato. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas. La humedad, 92%. El cielo está algo nublado. Para hoy el pronóstico anticipa una máxima de 28 grados con temperaturas que van a ir aumentando hacia jueves y viernes con máximas de 31 y 32 grados. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa. Todo el día. Radio Rivadavia. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad. En Beat, aprovechá las ofertas impresionantes. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1790 pesos. Agua saborizada Levité por 2 litros y cuarto, 1750 pesos. Salchicha Swift por 225 gramos, 1500 pesos. Encontrá estas y más ofertas en Beat.com.ar. Válido del 2 al 8 de diciembre del 2025 para los Beat del país. Para más información y condiciones, ingresá a www.beat.com.ar. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Rex. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un HIT de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Hasta el martes en Coto tenés 3x2 en golosinas, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en leche larga vida a la Serenísima, 25% de descuento en mayonesas y aderezos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre blog, hay